Muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos sintonizan en estos momentos. Viernes, por fin viernes 2 de octubre, 8 y 7 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Espero hayan iniciado con bastante energía este día, que en la ciudad de Caracas amaneció bastante nublado. Eso está bien, porque por lo menos el clima está un poquito fresco. Hemos pasado por unos días de unos calorones súper intensos. Pareciéramos estar habitando en ese pueblito creado por Gabriel García Márquez, Macondo, donde el calor era así infernal. Bueno, así anda la ciudad de Caracas por estos días. Sin embargo, hoy amaneció un poquito más fresca, más nubladito, está un poco más tranquila el clima en la ciudad de Caracas. Además, es viernes y eso debe traernos mucha contentura a todos y todas. Así que para iniciar, les vamos dando de una vez las vías de comunicación. Si están en territorio nacional, nos pueden escribir por mensajería de texto al 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y nuestro correo electrónico, surmientrastanto@gmail.com. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. Saludamos en la producción de este espacio a Manuel Armas y bueno, los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana haciendo un recorrido por el panorama informativo de nuestra queridísima patria grande y el mundo, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el presidente Nicolás Maduro, que estuvo el día de ayer bastante activo, estuvo en un encuentro con los jóvenes donde también se estuvo recordando el primer año de la siembra del asesinato, conmemorando ese primer año del asesinato del joven diputado Robert Serra. Allí el presidente Nicolás Maduro instaba a los más jóvenes a que sean la generación de la esperanza. Me encantó esa frase. Dice, bueno, para superar todos los malos hábitos que han sido promovidos durante tantos años, hay que depositar la esperanza en las nuevas generaciones. Decía el presidente Nicolás Maduro que los jóvenes somos los únicos capaces de superar la podrida cultura de la corrupción, de no dejarnos corromper ni por el dinero ni por absolutamente nada, y de mantener firme la moral de lucha y sobre todo esa virtuosidad de colocar nuestro saber al servicio de los pueblos y sobre todo, bueno, para forjar nuevos valores dentro del núcleo familiar y dentro del núcleo social. Todas estas palabras, todas estas declaraciones fueron expresadas desde la Casa de la Juventud Robert Serra, ubicada en la parroquia La Pastora, en el oeste de nuestra ciudad de Caracas. Allí también el presidente hizo mención, se refirió a las elecciones de diputados, elecciones parlamentarias que va a vivir Venezuela el próximo 6 de diciembre. En este sentido, le hizo un llamado precisamente a toda la juventud venezolana para que el 6 de diciembre den ejemplo de la democracia que se vive en el país. Escuchemos. La juventud no duda de su patria. La juventud no vacila. La juventud lo que está es echada para adelante y con ganas de trabajar por esta patria. Eso es lo que uno siente todos los días. Y es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver el 6 de diciembre de este año. Prepárense ustedes para el volcán del 6 de diciembre de este año. La juventud va a dar una lección de patria. Anótenlo. Para los que dudan, para los que vacilan. Bueno, ahí está, importantísimas esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que bueno, ya se están afilando pues los detalles para esas elecciones del 6 de diciembre. Recordemos que el 13 de noviembre vamos a estar iniciando las distintas campañas electorales y bueno, va a ser un diciembre donde además de todo el caos, ¿no?, la movida que a veces genera la época decembrina, bueno, también vamos a tener que estar asumiendo, ¿no?, la contienda electoral y por supuesto también vamos a tener que estar guerreando, ¿no?, contra la guerra económica, porque seguramente, ¿no?, de acá a diciembre también esos sectores van a afilar aún más sus garras y bueno, hay que activarse, ¿no?, para hacer valer todo el tema de los precios justos y de que se encuentre el suministro de productos, sobre todo porque la gente, bueno, en diciembre como que crecen sus expectativas, ¿no? Y mucha gente desea, ¿no?, encontrar determinados productos, hacer determinadas cosas. Yo no soy muy muy partícipe de eso, ¿no? Para mí diciembre, bueno, es un mes como cualquier mes y es una fecha como cualquier fecha. De hecho, nunca he entendido todo el tema de los estrenos y toda esta locura en la que cae mucha gente, ¿no? Pero bueno, la realidad es así y bueno, hay que garantizar, ¿no?, que se den todas las condiciones. Ayer escuchaba declaraciones de la ministra de Comercio. Ella ahí señalaba que ya se está haciendo todos los movimientos necesarios para abastecer Venezuela de los productos que se requieran durante el mes de diciembre. Incluso hablaba de activar distintos operativos, de Mi Casa Bien Equipada y todo eso, ¿no?, que hemos vivido durante los últimos años. Esperemos que se dé en orden, esperemos de verdad que prosperen estas iniciativas que está planteando el gobierno nacional. Otra de esas iniciativas la ofreció ayer el presidente Nicolás Maduro. Ya tiene varias semanas hablando de esto, de los terrenos que van a ser asignados para la construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Más de 500 terrenos nuevos han sido seleccionados. Señalaba ayer el presidente Nicolás Maduro, no señalaba, daba una instrucción de que estos lotes de terrenos que han sido aprobados para la construcción de vivienda se tomen en cuenta y se destine el mayor porcentaje a la juventud venezolana. Escuchemos. El tema de la vivienda hay que tomarlo y decirle a la juventud, a los más jóvenes, 18, 20, 25 años, vamos juntos pues, vamos a construir la vivienda de todos, entre todos y para todos. Yo ya aprobé un conjunto de recursos. Además, hace una semana antes de salir a Nueva York, le entregué 656 terrenos para la construcción de las nuevas viviendas. Esas viviendas, yo digo, por lo menos la mitad de esas viviendas tiene que ser para la juventud. Aprobado, pues, vivienda de la juventud. Bueno, ahí está, son 656 los terrenos que han sido seleccionados para la juventud, para construir la Misión Vivienda, y se habla de que la mitad sea para la juventud. Se edifica que allí se pueden construir más de 173,000 viviendas dignas en esos 656 terrenos que ya han sido seleccionados y aprobados para empezar a levantar y a construir allí las viviendas. Es importante este señalamiento que hacía el presidente Nicolás Maduro, sobre todo porque las viviendas en el costo del mercado neoliberal es bastante elevado, y un joven, sobre todo esas edades que señala el presidente Nicolás Maduro, 20 años, 25 años, no tiene la posibilidad de costearse una vivienda en el precio que tiene en estos momentos en el mercado neoliberal. No hay manera. Entonces, bueno, la juventud está sometida o a unos alquileres que son bastante costosos también, o a la casa de papi y mami, ¿no? Y la casa que muchas veces es de muchos hermanos y es de los tíos y es de una gran cantidad de familiares, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se tomen estas iniciativas, sobre todo porque, bueno, hay jóvenes que tienen las pretensiones de construir nuevos núcleos familiares, ¿no?, con sus parejas, tener hijos, etcétera, etcétera, y eso hay que tenerlo en cuenta y amerita, ¿no?, una atención por parte del Estado. Y esta era la respuesta que ofrecía el día de ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También hablaba en torno a los índices de desempleo. Decía que han logrado disminuir los índices de desempleo en más de 4% durante el pasado mes de agosto, precisamente gracias a las políticas que se han estado aplicando. Escuchemos. Hay evidencia que el socialismo es superior desde el punto de vista humano, en cada hecho, en la educación pública, en la alimentación, en los derechos laborales, en la vivienda, en la salud. Hay evidencias abrumadoras. Con un petróleo a 40, gracias al modelo social del estado de bienestar, de las misiones socialistas, gracias a nuestras misiones, Venezuela, con un petróleo a 40, ahí tenemos la educación pública, gratuita y de calidad para todos nuestros niños y jóvenes. Ahí se mantienen los planes de atención de la salud pública, pariendo. Se mantienen los planes y hemos bajado los índices de desempleo, Ramonet. En agosto tuvimos índice récord para los meses de agosto de los últimos 40 años. Bajó a 6 puntos en agosto. Quiere decir que toda la perspectiva es que en diciembre de este año vamos a tener un nuevo récord de desempleo, casi acercándonos a un pleno empleo. Bajó la pobreza extrema para la medición de agosto, 4.9. Nuestra meta es miseria cero 2018. Tenemos que lograrlo. Bueno, ahí está. Es necesario profundizar, analizar esas palabras del presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de un petróleo a 40, un petróleo que logró estar por encima de los $100, el precio, el costo por barril. Ahora se encuentra en 40. Y aún así, Venezuela no ha suspendido sus programas de asistencia social. Y eso tenemos que evaluarlo. Cualquier país del mundo, lo primero que hubiese hecho habría sido suspender eso. Cualquier país del mundo que vea su economía golpeada por una baja tan abrumadora en el precio del barril del petróleo, sobre todo siendo un país netamente petrolero o con una economía rentista petrolera, como decimos acá en Venezuela, lo primero que hubiese hecho sería, bueno, buscar reducir los gastos, ¿no? Porque no se ve dentro del sistema la inversión social como una inversión, se va a ver siempre como un gasto, no se ve como una justicia social, se va a ver siempre como un gasto. Entonces, cualquier país del mundo, lo primero que hubiese hecho ante la caída de, o cualquier gobierno neoliberal del mundo, ante la caída de los precios del petróleo, sería recortar pues todos los programas sociales, y Venezuela no ha hecho eso. Y muy honestamente, el presidente Nicolás Maduro lo dice, estamos pariendo, sí, estamos pariendo, pero se sostienen los distintos programas y se sostiene tal cual, ¿no? Todo el accionar que ha venido teniendo el gobierno bolivariano durante la última década, y eso hay gente que lo critica, ¿no? Pero eso también tiene mucho de admirable realmente, sostener todos tus aparatos, tus programas, tus ideas, todo lo que tú propusiste en un inicio, pese a tener una economía que te está golpeando, ¿no? Porque hemos hecho grandes esfuerzos, pero el costo del barril de petróleo sigue ubicándose alrededor de los $40 por barril. Pero bueno, en otras informaciones también muy, muy importantes para Venezuela, tenemos que decir que Venezuela ha asumido la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la vamos a tener hasta diciembre de este año. En esa instancia, nosotros tenemos que, bueno, guiar un espacio que sea de verdadero diálogo y de encuentro entre los pueblos del continente. Así lo señalaba el día de ayer la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una entrevista que le concedió al canal Telesur. Precisamente ahí decía que Venezuela va a ejecutar en los próximos 3 meses proyectos destinados a promover y a defender los derechos fundamentales de los pueblos de nuestro continente, y en ese sentido indicó que la OEA debería abandonar determinadas prácticas donde termina utilizando el tema de los derechos humanos en realidad únicamente como un tema para intereses políticos. Vamos a escuchar precisamente a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando decía que nuestro país va a impulsar desde este organismo multilateral un acercamiento real y otros mecanismos de integración regional. Nosotros hemos dicho que, a pesar de que vamos a tener la presidencia por 3 meses, vamos a rendir el tiempo con proyectos especiales dirigidos a nuestros pueblos, al desarrollo de los pueblos, a hacer viva la Carta Social de la OEA y proyectos especiales que tienen que ver básicamente con derechos humanos de los pueblos, con su participación política, su participación social, el acceso a servicios fundamentales y a derechos humanos esenciales para nuestros pueblos en general. Sabemos cómo la organización se puso de espalda a los pueblos frente a los golpes de Estado, frente a las invasiones, frente a las interferencias permanentes. Y nosotros hemos propuesto desde la CELAC que la OEA se reformate y se convierta en un espacio de diálogo y de encuentro entre los países que integran la CELAC, y se convierta esto en un espacio de diálogo entre la CELAC y América del Norte. Bueno, en este sentido, la canciller venezolana también indicaba que durante su gestión y durante estos próximos 3 meses, de acá hasta diciembre, Venezuela va a hacer todo lo posible para frenar el cruel e injusto bloqueo que por más de 50 años ha mantenido Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo cubano. Ya los pueblos de nuestro continente se lo dijeron a América del Norte en la reciente Cumbre de las Américas en Panamá. Es la hora de los pueblos unidos en cooperación, en amistad. Se acabó aquellos tiempos malsanos donde nuestros países eran invadidos, donde nuestros países eran interferidos. Nosotros hoy, como Venezuela, sabemos que hay formas no convencionales de atacar gobiernos legítimos y constitucionales. Venezuela hoy lo vive a través de las agresiones económicas, las guerras financieras, el bloqueo financiero, a través de las guerras mediáticas. Y hoy nosotros sabemos también que esta organización tiene horas oscuras todavía de deuda con el pueblo de Cuba. Desde acá nosotros reiteramos nuestro llamado al levantamiento del criminal bloqueo al pueblo cubano. Vienen momentos muy importantes. Bueno, ahí está. Aparte también de esos momentos muy importantes, es precisamente la solicitud que va a hacer Venezuela de que no se utilice ese supuesto tema de los derechos humanos nada más de acuerdo a los intereses de ciertos grupos económicos y políticos. Escuchemos. Muy importante que esta organización tenga apego a la normativa internacional, a los principios y propósitos esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, que todo su accionar esté enfocado y apegado al derecho internacional público. Por experiencia propia, Venezuela lo sabe, lo que fue la participación de la OEA durante el golpe del año 2002 contra el comandante Chávez, cuando se hicieron la vista gorda con el golpe de Estado, pero sabemos que acciona inmediatamente para proteger incluso derechos que ni siquiera corresponden a determinadas oligarquías. Creo que una acción importante es que la Organización de Estados Americanos se enfoque y se encamine y se encauce al cumplimiento de las normativas internacionales. Y nosotros tenemos proyectos especiales para rendir durante estos 3 meses, que son proyectos esenciales para los pueblos y que tiene que ver cómo reconocer, tutelar, garantizar y promocionar derechos humanos de los pueblos. Es muy importante que esta organización abandone esa mala costumbre e ilícita y legítima de utilizar los derechos humanos con un doble rasero, con una doble moral. Hay una utilización política en nombre de los derechos humanos para intervenir gobiernos, para intervenir países que no son del agrado de las potencias de nuestro hemisferio. Bueno, ahí está, más clara imposible, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, respecto a todo lo que va a plantear Venezuela durante estos 3 meses luego de que asume entonces la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Precisamente hablando de Norteamérica, tenemos que mencionar un hecho que ocurrió el día de ayer. Ayer hubo un tiroteo en la Universidad de Oregon, en los Estados Unidos. Allí murieron 13 personas y más de 20 resultaron heridas. Esto es un hecho común dentro de los Estados Unidos, los tiroteos a lo interno de las casas de estudio. Sin embargo, ayer se pronunció el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, respecto a este tema y admitió que en Estados Unidos hay un arma por cada persona. Un arma por cada persona. Decía en palabras textuales: somos el estado con el mayor número de armas del mundo y también con el mayor número de muertes por armas. Incluso señalaba el presidente Barack Obama que Estados Unidos posee un Congreso que obstruye las capacidades de revertir este flagelo, porque no se puede prohibir ni reducir el uso de armas, porque legislativamente no tienen esa capacidad. Imagínense ustedes, Barack Obama reconoce que Estados Unidos es el lugar donde existe el mayor número de armas del mundo, donde ocurre el mayor número de muertes por armas y además un lugar donde cada persona posee un arma y donde no es posible hacer absolutamente nada para revertir, según Barack Obama, o para regular esta tenencia y este uso de armas porque hay un Congreso que no lo permite. Evidentemente no lo permite, porque tienen conexiones con todos los sectores que se llenan los bolsillos a través de la venta de armas. No sé si ustedes vieron ese documental de Michael Moore, donde incluso a las personas que iban a abrirse una cuenta en el banco de Estados Unidos le obsequiaban un arma. Imagínense ustedes, ¿no? Y estos tiroteos se dan dentro de las casas de estudio de Norteamérica. Vamos a escuchar al presidente Barack Obama la noche de ayer cuando admitía que Estados Unidos es el lugar que tiene más armas de todo el mundo. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses quieren cambiar estas leyes, incluso aquellas personas que son propietarias de armas. Creo que hay un arma por cada persona que hay en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pueden decir que mientras más armas haya, estaremos más seguros? Somos el estado con el mayor número de armas, pero también con el mayor número de personas muertas por armas. Tenemos la evidencia. Sabemos que en otros países responden de manera específica a este tipo de ataques. Estableciendo legislaturas en contra del porte de armas, han bajado el número de este tipo de ataques. Así que sabemos que hay formas de evitar este tipo de ataques. Hemos gastado millones de dólares para introducir leyes y nuevas agencias para que puedan evitar este tipo de ataques. Y aún así, tenemos un Congreso que bloquea ese tipo de leyes, incluso para realizar este tipo de estudios con respecto a la cantidad de personas muertas por heridas de bala. Bueno, ahí está, ni siquiera les permiten realizar estudios, ¿no? Un nuevo tiroteo se registra en Oregon, en los Estados Unidos. 13 personas muertas, más de 20 personas heridas. Se dice que la persona que accionó el arma fue paseando por las diversas aulas de la universidad, se fue desplazando por el lugar y fue disparando en distintos salones. Por ende, los muertos fueron esparcidos, ¿no? O sea, estaban presentes en distintos salones de la universidad. Esas fueron las únicas declaraciones que ofreció el portavoz de la policía de Oregon, Bill Foodgate, y se dice que fue detenido el autor de estos disparos. Sin embargo, no se conoce ni por allá cuáles fueron las causas que lo llevaron a emprender este tiroteo. Sin embargo, la semana pasada, hace apenas unos días, se registró también otro tiroteo en los Estados Unidos, pero esta vez en California, al oeste de Norteamérica, y ahí también murió una persona y dos personas más resultaron heridas, también en el centro educativo de la ciudad de Sacramento, precisamente en California, Estados Unidos. Se dice que desde el 1 de enero hasta el 24 de julio se han registrado más de 204 tiroteos masivos de este tipo en los Estados Unidos. Hay que evaluar, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, que aparece cada loco allí en los Estados Unidos haciendo tiroteos masivos dentro de los campus universitarios, ¿no? Y hay que evaluar también esas palabras de Barack Obama: el estado que posee el mayor número de armas, que tiene el mayor número de muertes por armas, sin embargo el Congreso no deja hacer absolutamente nada para regular esta situación. El Congreso, bueno, dice Barack Obama que el Congreso, pero realmente son muchísimos los grupos de poder que no permitirían que se hiciese una regulación del tema armamentístico en los Estados Unidos de Norteamérica. 8:27 de la mañana. Les volvemos a recordar las vías de comunicación para sus críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones, denuncias con nombre y apellido. Por favor, nos pueden escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y también tienen nuestro correo electrónico, surmientrastanto@gmail.com. Por allí también nos pueden escribir con mucha más extensión de caracteres posibles. Cuando son las 8:28 de la mañana, vámonos a nuestra primera pausa para identificar la emisora y también vamos a escuchar un nuevo tema de Julieta Venegas llamado Buenas Noches Desolación, de su nuevo disco Algo Sucede. Ya no quiero nada contigo, no. Buenas noches y desde hoy volveré siguiendo otro camino, porque la tristeza terminó, ya no está conmigo. Todo bien igual, yo sigo entera aquí.

www.laradiodelsur.com.ve. También tienen nuestro Twitter oficial, @laradiodelsur. Si usted no nos sigue, pues comience a seguirnos a través de @laradiodelsur. Saludamos a los compañeros de Patete Radio que nos retransmiten en el oriente venezolano, también a los compañeros de Ecuador por dentro y por supuesto a los compañeros de la FENCAI en México. Muchas gracias por incluirnos en esas parrillas. A mí a veces se me olvida saludarlos, pero bueno, estoy intentando apelar a mi mejor esfuerzo porque a veces, bueno, tengo mala memoria, pero muchísimas gracias por esas retransmisiones y por tenernos siempre presentes. Nos pueden escribir todos los usuarios y usuarias en territorio nacional a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Les recordamos que ayer inició esa tercera Expoferia Internacional del Chocolate. Fui ayer a esta feria porque me llegaron allí unas entradas de cortesía. Muchísimas gracias a los compañeros organizadores del evento que nos hicieron llegar esas entradas. Pude ir el día de ayer y bueno, está bien bonita la Feria Internacional del Chocolate. Pueden ir, es una opción para este fin de semana, ya que hoy estamos a viernes. Bueno, pueden ir, allí hay más de 125 productores que están mostrando sus productos. Además, recordemos que cuando cierra esta feria, que es el domingo 4 de octubre, es la celebración del primer año del día, de la declaratoria del Día Nacional del Cacao. Y además allí van a estar repartiendo, regalando chocolate de una moneda gigante que estaban haciendo anoche para optar a un premio dentro del libro de los récord Guinness. Así que bueno, pueden ir, pueden acercarse a la feria, la tercera Expoferia Internacional del Cacao, y disfrutar allí pues un ratico del mejor cacao del mundo, que es el venezolano. De eso no hay ninguna duda. Así que bueno, ahí tienen una opción para este fin de semana, acercarse y disfrutar de las bondades de nuestro cacao, que además no sirve solamente para, bueno, para comérselo, ¿no? También con eso se hacen muchas cremas, se hacen jabones, la gente hace aceite, buscan incluso maneras de hacer sal, de condimentar los alimentos. Hay mil vueltas que darle al cacao, incluso también se hacen, bueno, prendas de decoración, todo esto con las semillas y con las distintas bondades que da el cacao venezolano. Sin duda yo creo que es una industria que nosotros, o es un ramo que nosotros deberíamos evaluar, ¿no?, a más profundidad, porque realmente es muy bueno nuestro cacao. Nuestra tierra, siempre lo hemos dicho, es bendita para este tipo de productos, y bueno, al final muchas veces termina es vendiéndose el cacao afuera y dentro del país terminan es comprando un chocolate supuestamente hecho afuera, pero está hecho con cacao venezolano y mucha gente ignora esto, ¿no? Entonces, bueno, sería lindo que nosotros a lo interno de nuestro país pudiéramos, bueno, aumentar las distintas ofertas y opciones que tenemos con el cacao. También, bueno, vamos a comentarles en este recorrido informativo que estamos haciendo en Mientras Tanto y Por Si Acaso, que continúa, ¿no?, la crisis de la denominada crisis de los refugiados. Todos estos compañeros que están intentando llegar de Oriente Medio y África del Norte al continente europeo. Continúa la crisis, cada país de Europa ha tenido sus posturas, se han manifestado al respecto. Sin embargo, bueno, el panorama sigue intensificándose y no se sabe en qué puede devenir. En este sentido, hay un anuncio en la que se prevé que arriben a Europa más de 700.000 indocumentados durante lo que resta del año 2015. 700.000 personas indocumentadas podrían arribar entonces este año al continente europeo. Esto estaría significando la peor crisis migratoria de la historia. Ya se está equiparando incluso con lo que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Para hablar de este tema, vámonos con una entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al compañero Iván Forero. Él es responsable de movimientos sociales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica, y buenos días a los radioescuchas. Y como dice, realmente aquí, pues viviendo una situación dramática, con la coyuntura que se ha generado en torno a la realidad de, del mundo de los refugiados y de la situación que estamos viviendo actualmente. Justo estoy ahora en Barcelona, en un encuentro en el que hemos estado debatiendo el qué respuesta damos, no solamente como sociedad civil, sino como estados, a la problemática que se está viviendo actualmente. Sí. Precisamente, Iván, este también fue un tema que estuvo muy presente durante los distintos debates que se dieron en la Organización de las Naciones Unidas durante todos estos días en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Allí se mencionó en reiteradas oportunidades que muchos países y muchos continentes recibieron precisamente a los refugiados europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, estamos viendo que algunos países de Europa no están muy contentos, digamos, con la idea de recibir a refugiados de Oriente Medio o de África del Norte. ¿Qué está ocurriendo en el continente europeo? ¿Por qué está negativa? ¿Cómo se puede entender? Yo creo que hay una renuncia a lo que históricamente ha sido Europa, es decir, han perdido el origen de la construcción de lo que llamaríamos un marco de derecho internacional, como se dio después de la Segunda Guerra Mundial con la construcción de la Convención de Ginebra, que ampara el derecho de protección internacional de cualquier ser humano en cualquier lugar del planeta que se sienta perseguido o que esté viviendo situaciones de conflicto internacional como el que está viviendo Siria actualmente. Evidentemente, lo que ha ocurrido es que cada vez más hay una derechización de Europa, tanto de los gobiernos, de las instituciones europeas, y que ha vuelto a aflorar una lógica de racismo institucionalizado en el que han convertido incluso los espacios que habían avanzado de dilución de las fronteras, de poder generar un ámbito de acogida para la gente que necesitaba protección internacional, en todo lo contrario. Estamos hablando de que en el Mediterráneo, en este último periodo, ha habido prácticamente 45.000 muertos en el Mediterráneo. Y esto es una situación supremamente grave que se va a ver aún más dramatizada, pues porque hay países como en el caso de Libia, que fue precisamente fruto de los propios bombardeos de la Unión Europea, que han generado una situación que ha impedido que 230.000 refugiados que estaban en el caso de Libia, eran refugiados eritreos, somalíes, han tenido que salir huyendo para buscar una salida a través del Mediterráneo, y esa salida no ha sido posible porque precisamente todos los dispositivos que ha generado la Unión Europea, particularmente el Frontex, que es un dispositivo militar para impedir la llegada de refugiados o de inmigrantes a las tierras, al territorio europeo, pues ha generado toda esta situación de muerte sistemática de cientos de miles de personas de una manera que ya raya con lo que podríamos llamar desde el derecho internacional realmente un genocidio de todas estas personas. Precisamente, Iván, ahí mencionas el tema Libia, y Muammar al-Gaddafi decía que si a él llegaban a asesinarlo, Europa iba a sufrir precisamente toda esta migración de personas desde Oriente Medio y desde África. ¿Cómo se vislumbra, digamos, un panorama de acá a unos cuantos meses? ¿Cuál pudiera ser el panorama a un mediano plazo para el continente europeo? Por una parte está, digamos, la irresponsabilidad que las propias autoridades de la Unión Europea, que en realidad son los gobiernos de cada estado, yo te señalo particularmente lo que está ocurriendo con el Estado español, donde han estado impidiendo el acuerdo al que se quería llegar como Unión Europea respecto a la cantidad de personas que podían acoger en los proyectos de poder reasentar personas que ya están en Europa, y estamos hablando, inicialmente se hablaron de 40.000, después están hablando de 180.000 personas que ya están en Europa, muchos de ellos son refugiados sirios, iraquíes, afganos, que estaban inicialmente en países como huyendo de Siria particularmente, y que han llegado a Jordania, al Líbano o a Turquía, y que ya no encuentran otra alternativa y tienen que llegar necesariamente hacia Europa para pedir una vía de poder proteger su vida. Y sin embargo, lo que creemos en los próximos meses es, si el balance que se está planteando es alrededor de 700.000 nuevos refugiados, el refugiado no es un inmigrante. El refugiado tiene un derecho de protección internacional. Y ese es un imperativo ético y jurídico al que no pueden renunciar los países. Por esa razón, en muchos sitios, las sociedades civiles, los gobiernos locales que están en manos de procesos más progresistas, más de izquierda, pues hemos ido creando una red con la cual poder ir dando respuesta a esta necesidad de la gente, de la sociedad civil, y seguir presionando a los estados para que abran. ¿Qué son? En medio, 700.000 personas, en medio de una población de 500 millones de habitantes que tiene Europa. Es una vergüenza que la Unión Europea siga teniendo una postura absolutamente irracional y al margen del derecho internacional. Ahora, también aprovecho precisamente para consultarte si se pudiera decir que esta crisis está evidenciando la hipocresía, como mencionabas allí, de la Unión Europea, en el sentido de que te lo planteo. Hemos visto muchas agencias, mucha prensa diciendo que esta crisis es culpa del caos interno que vive cada uno de estos países de Oriente Medio y de África del Norte. Sin embargo, no mencionan que la Unión Europea estuvo, jugó un papel también en generar este caos a través de bombardeos, a través de intervenciones en conjunto con los Estados Unidos. ¿Se explica eso dentro del continente europeo? El europeo, en este caso los españoles, ¿están conscientes también de que Europa tiene una cuota de responsabilidad en lo que se está viviendo en África y en Oriente Medio? Evidentemente acabamos de asistir a que España, a partir del día de hoy, inició como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y la primera declaración del ministro de Exteriores Maragallo ha sido legitimar que van a seguir los bombardeos en Siria, y siguen legitimando toda la intervención militarista que está haciendo Europa en estos países. Entonces la crisis de refugiados no va a parar, va a ser todo lo contrario, se va a intensificar la crisis. Y por otro lado, si impiden que se respete el derecho internacional, pues evidentemente lo que están poniendo claramente, mira, hay 5.000 refugiados sirios que están llegando a Ceuta y Melilla. Y las condiciones, incluso, que tienen los refugiados que ya están en Europa, que ya están aquí en España en particular, hay 12.000 procedimientos de solicitud de protección internacional que todavía no se han resuelto. Las citas para pedir los trámites de cualquier tipo de gestión jurídica en este momento son más de 7 meses, 8 meses, hasta un año. Si llegan toda esta otra cantidad que se están planteando ahora, ¿cuál va a ser la situación? O sea, realmente lo que vemos es que no hay voluntad política de resolver la situación y la protección de las personas. Bien, Iván, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur y ayudar también a que desde Venezuela entendamos un poco el panorama. Te enviamos un abrazo. Un abrazo grande para vosotros. Bueno, estábamos allí conversando con Iván Forero, él es precisamente responsable de movimientos sociales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Se prevé que llegue durante el año 2015 700.000 indocumentados que arriben a Europa precisamente por esta denominada crisis de los refugiados, personas que debido a los conflictos armados y a las crisis humanitarias que se viven dentro de sus naciones de origen, conflictos armados y crisis humanitarias generadas por la intervención y los bombardeos de Estados Unidos y demás potencias occidentales, países integrantes de la Unión Europea, están intentando, se ven en la obligación de intentar salir de sus naciones de origen y están intentando llegar al continente europeo desde Oriente Medio y desde África del Norte. Se habla entonces de la mayor crisis de desplazados de la historia, ya se está equiparando a la vivida después de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto fueron muchísimos los países que recibieron a compañeros europeos luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ahora Europa le está cerrando sus puertas a esta crisis de migrantes, que, como mencionaba ya el compañero, y eso es un punto interesante, no se trata de personas que están migrando porque sí, porque me quiero ir, se trata de refugiados, y legalmente tienen unas condiciones y tienen unos derechos, ¿no?, estipulados cuando se habla de refugiados. Son personas que están amparadas por el marco internacional. Sin embargo, la Unión Europea le está cerrando sus puertas, decía allí una frase impactante. La Unión Europea tiene alrededor de 500 millones de habitantes, que son para ellos 700 mil indocumentados, que es la cifra que se maneja en estos momentos, o 700 mil personas. Da un poco de vergüenza, ¿no?, cuando uno hace allí la comparación numérica. 8:51 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vámonos a nuestra segunda pausa escuchando el temita de Justy Barreto y Tito Allen. Se llama Quinto Mayor. Luego se viene el avance informativo y continuamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. En Cuba lo inventaron con cuatro palitos y un cajón, y las melodías que yo usaba. Es que cantando con este sal. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:03 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, en la Radio del Sur. Usted escucha la revista informativa Mientras tanto y por si acaso a través de la 98.5 FM. El resto de nuestros diales, o para escucharnos online, pueden ingresar en www.laradiodelsur.com.ve. Vamos, ay no, ¿qué pasa? Ya me están poniendo un gatico porque ya va a iniciar, ¿no?, la temporada de béisbol. Yo soy caraquista, nuestro operador es magallanero y bueno, van a ver esta disputa durante las próximas semanas. Ya ayer nuestro compañero Jesús Leañez de Página Web estaba diciendo que iba a parcializar la página web de la Radio del Sur hacia el equipo de Magallanes. Entonces eso no es posible, no lo vamos a permitir. Bueno, 9:04 de la mañana, vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que nos escriben al 0412-732-4070. Por aquí nos dicen: hola Jessica querida, anoche cayó la madre de las tempestades en Guarenas, todo un espectáculo de lluvia, truenos, relámpagos, rayos y centellas. Necesitábamos esa lluvia bendita, un abrazo, dice Nilda. En Caracas también estuvo lloviendo bastante fuerte, había muchos duendecitos saltando entre las nubes y bueno, cayó ese aguacerón el día de ayer. Yo creo que está bien, amaneció un poquito más fresquita la ciudad el día de hoy. Por allí el INAMET en su reporte de esta mañanita hablaba pues de nubosidad y de precipitaciones dispersas en Venezuela, en especial en Distrito Capital, Miranda, Vargas y Carabobo. Así que bueno, vamos a ver si hoy también somos bendecidos con esa lluviecito, por lo menos que se alivie un poquito el calor en estos estados que generalmente uno no tenía, ¿no?, esos calorones, y ahora, bueno, el sofocón. Por acá también nos dicen: hola, muy buenos días, feliz viernes. Bueno, nos dice Mari, feliz viernes, Mari. Por aquí también nos dicen: mis amigos de la Radio del Sur, la señal está debilitándose en algunos sectores, ¿qué pasa? Hemos tenido algunos problemitas, por allí ya notificamos en algunas zonas de Vargas, en algunas zonas del estado Apure, sin embargo, bueno, estamos atendiendo esos detalles. Por aquí también nos dicen: al imperio no le gusta que le digan la verdad en su rostro, ellos quisieran hacernos lo que le hicieron a Libia, es así, todavía quieren, ¿no? Y de hecho, cada vez que uno ve un golpe contra Rusia, contra Siria, uno se espera que por allí también venga, ¿no?, un golpe contra Venezuela. Por cierto que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo ayer una explicación magistral para desmontar lo que está diciendo las grandes transnacionales de la información. Por allí se han sumado, ¿no?, todos los medios a señalar que Rusia estaría asesinando civiles en Siria, que incluso sería el responsable, el culpable de haber devastado Siria. Los medios que jamás han dicho absolutamente nada sobre los bombardeos que Estados Unidos y potencias occidentales han perpetrado contra Siria. Jamás han dicho nada sobre los llamados que hacen a derrocar a través de la vía armada a un presidente elegido legítimamente como lo es Bashar al-Assad, con más de un 80% de los votos, además reelegido, ¿no? Nunca han dicho nada respecto a esto, pero ahora están supuestamente señalando a Rusia y culpabilizando a Rusia de estar devastando Siria. Imagínense ustedes qué nivel de descaro, y lo peor es que hay gente que se lo cree. Ante esto salió anoche el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y allí hizo una explicación magistral, incluso con horas e imágenes se señalaba cómo las víctimas civiles en Siria existen y están desde mucho antes que los aviones rusos despegaran tan siquiera. En este sentido, además, señalaba, ¿no?, que los ataques que está haciendo Rusia están en zonas donde no existe población civil, y esto es importante resaltarlo. Los ataques que está haciendo Rusia contra el autodenominado Estado Islámico se están haciendo contra los depósitos de armas, de combustible y de materiales utilizados para acciones militares por parte de este grupo terrorista, que además fue creado y financiado por los propios Estados Unidos de Norteamérica. Son ataques selectivos y por ende no están afectando a grupos civiles. Ayer daban esta explicación tanto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como el canciller Sergei Lavrov, y estuvo maravillosa, ¿verdad? Estuvo magistral. Decía, los objetivos son confirmados, solo van dirigidos contra los depósitos del autodenominado Estado Islámico, y además estamos actuando a petición de las autoridades sirias y del gobierno de Siria, Bashar al-Assad. Nosotros luchamos únicamente en contra de los terroristas. De hecho, hay que decir que Rusia es el único país que legalmente solicitó permiso ante su Congreso para poder iniciar con estos ataques en contra del autodenominado Estado Islámico y a petición de Bashar al-Assad. O sea, es un panorama totalmente distinto al que andan pintando las grandes transnacionales. Pero bueno, ya nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, también hay otras informaciones importantísimas. Continúan algunos debates en el seno de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ayer, casualmente, veíamos la intervención del señor primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y allí decía, ¿no?, que ellos quieren retomar las negociaciones con Palestina. Pero fíjense qué irónico que estas declaraciones de Benjamín Netanyahu se estén dando tan solo unas horas después de que Israel había atacado a Palestina, algo que además es constante, aunque no lo señale en todo momento la prensa. Sin embargo, allí decía, no, nosotros esperamos reanudar inmediatamente las negociaciones de paz directas con la Autoridad Nacional Palestina, pero sin ninguna condición previa en absoluto, eran las palabras de ese discurso que ofrecía el día de ayer Benjamín Netanyahu. Sin embargo, bueno, también han ocurrido otros hechos históricos respecto a este tema, y es que la bandera de Palestina fue izada por primera vez en la sede de la ONU en una ceremonia especial que fue encabezada precisamente por la Autoridad Nacional de Palestina, Mahmoud Abbas. Respecto a esto se refería ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo calificaba como un hecho y como un día histórico. Escribía, hoy se vivió un día histórico, hoy por primera vez se iza la bandera del Estado y del pueblo palestino en la sede de la ONU. Vámonos con una entrevista para entender la trascendencia de esto y también cuál es el panorama tras estos discursos o participaciones oficiales y diplomáticas de Israel y de Palestina ante la ONU. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Rabat Duka, él es activista político palestino. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, y gracias por la oportunidad que nos dan de aclarar y desmontar la desinformación sobre lo que sucede en Palestina y el Medio Oriente. Bueno, precisamente queremos iniciar por allí esta entrevista. Comentaba yo hace unos minutos que ayer veíamos al primer ministro israelí advirtiendo que se van a defender si llegan algunos ataques por parte de cualquier país, pero a la vez diciendo que quieren reanudar unas negociaciones de paz con Palestina. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene Palestina escuchando este discurso por parte de Israel y de Benjamín Netanyahu sin que ocurra absolutamente nada? ¿Cómo evaluar este discurso ante la ONU? Primero, Palestina desde el 48 está ocupada desde que se declaró el Estado de Israel. La supuesta independencia que ellos hicieron sobre un pueblo que ya existía, colonizaron y usurparon sus territorios. Mas, sin embargo, el conflicto palestino data de mucho más allá, casi tiene 100 años desde la conspiración de Gran Bretaña, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Mas, sin embargo, el Benjamín Netanyahu no podemos esperar nada de él. Ese es un criminal que esperamos que algún día llegue a la Corte Penal Internacional y sea juzgado por sus crímenes en Gaza y en Cisjordania. Ayer que sigue estableciendo y sigue diciendo de que los 6 millones de judíos que murieron y que fueron perseguidos, obviando los 48 millones restantes de católicos, protestantes, de toda la sexodiversidad y de todas las demás religiones que habitaban en Europa, como que si lo único importante fueron los 6 millones y los otros 48 millones no eran, es como ellos lo llaman, somos los gentiles, no somos tomados en cuenta. Mas, sin embargo, él pide la reanudación de las conversaciones directas, pero hay dos acuerdos de Oslo que son del año 93, donde se había acordado con el Estado de Israel de que a los 5 años Palestina lograría su independencia, separarse, que el ejército usurpador salir de Palestina, tomando en cuenta de los territorios del 67, aunque Palestina es toda, sin embargo aceptamos la división de nuestra patria Palestina en dos, una israelí y la otra palestina, una de judíos y de musulmanes y católicos que habitan en esa zona, igual para la zona de Cisjordania. Eso no se ha concretado, ya han pasado más de 20 años y no se ha logrado ninguno de los objetivos, ninguno de los pasos del acuerdo, ni uno de los puntos se ha logrado. Entonces, ¿qué pretende el presidente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Seguir utilizando los 6 millones y decir, mira lo que nos pasó, y obviando de que ellos fueron perseguidos, pero resulta que ahora ellos son los perseguidores de los palestinos, son los masacradores, son los torturadores. Tenemos un Auschwitz hoy en día en Palestina, que es Gaza, que es en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, donde hay más de 1.800.000 palestinos, asediada por los cuatro costados, por el mar, por Egipto, por Israel, en donde todo lo que entra hasta una aguja es controlado. Por decirte algo, recientemente las tropas israelíes bombardearon un campo de Rafah en Gaza, donde habían cultivo y siembra, destruyendo ese alimento que era para la gente de nuestro pueblo en Gaza. Mas, sin embargo, también están sacando agua del mar y tirándola hacia Rafah, envenenando la tierra con agua salada para que no se puedan dar los cultivos. ¿De qué paz hablan? ¿De qué paz están diciendo? ¿De qué es lo que quiere el señor Netanyahu? Si ellos saben que ellos son usurpadores de nuestra tierra, han matado y han masacrado. Recientemente quemaron una casa con una familia adentro, que el niño murió, después murió la madre y ahora ha muerto el padre y queda un niño huérfano. Sin embargo, en el día de ayer ocurrió un hecho de que unos muchachos del Din al-Qassam dispararon contra unos colonos, que las noticias internacionales salieron diciendo fueron asesinados una pareja, sin decir la verdad, de que la persona que fue atacada resulta que era el que propició el ataque a las zonas palestinas, que incentiva, y es un alto oficial de la inteligencia militar. Aló. Aló, sí, te escuchamos. Bueno, y refiriendo a nosotros, a lo de la ONU, bueno, ese es un logro de izar la bandera, es un hecho histórico realmente, pero realmente es simbólico, porque Palestina sigue siendo asediada, sigue siendo invadida, sigue siendo tomada. Por decirte algo, yo provengo de una familia palestina que se le ha quitado extensiones de terreno y terrenos que son de uso agrícola, de las que vivían mis parientes y familiares allá en Palestina ocupada. Entonces, si nosotros hablamos de paz, la paz no puede ser que la dictamine alguien o la decrete. La paz se construye entre las dos partes en conflicto. Si no, nos estaríamos llamando a negociaciones o sentarnos. Pero tienen que demostrar el usurpador, en este caso la potencia ocupante que ocupa Palestina, que tiene la intención de esos territorios. Eso no han dado ni la más mínima señal de ello. Constantemente construyen asentamientos, constantemente están tumbando casas en la Jerusalén este, en donde llegan con los bulldozers de noche, sacan, ni siquiera a veces le dan la oportunidad de sacar sus pequeños enseres y lo destruyen. Y no olvidemos que Israel es el que exporta el terrorismo internacional a través de su cuerpo de seguridad, del Mossad, del ejército, donde vende armas probadas. Israel se da el tupé de decirle al mundo, yo te estoy vendiendo un arma, un fusil, un tanque, un avión que ha sido probado, que es efectivo, porque ha matado a familias y a hombres y niños palestinos desarmados. ¿Cómo entender también, te consulto, Rabat, que por lo menos en estos momentos existan temas como la crisis de la denominada crisis de los refugiados, que esté teniendo tanta atención de la prensa? No es que no se la merezca, pero está teniendo tanta atención de la prensa, y temas como el de Palestina, que es constante, que es cotidiano, que ocurre todos los días, que hay asesinatos, que hay asedio, que hay desplazamiento, muchas veces no figure dentro del panorama informativo. ¿Cómo entender esto? ¿Hay una especie de bloqueo al tema de la causa palestina? Por supuesto, la causa palestina ha sido bloqueada casi por 77 años, ahora gracias a Telesur, a Radio del Sur, a los medios alternativos, a la internet, a las páginas web pro-Palestina que vienen informando, de la televisión de Jerusalén, la televisión El Aqsa, Palestina Libre y todas las demás páginas, que gracias a ellos se ha venido informando y se viene sabiendo de que existe un pueblo palestino, porque antes la ex primer ministro de Israel decía que ese era, que Palestina era una tierra sin pueblo. Imagínate, que era una tierra sin pueblo para un pueblo que no tenía tierra, que ellos reconocen que ellos no tienen tierra, pero que ellos se agarraron esa tierra porque no tenía pueblo. Lógicamente, los medios informativos occidentales, prosionistas, que tienen control, que siguen teniendo control en las cancillerías de Latinoamérica, porque no olvidemos que Israel se fundó por una declaración, por una resolución de las Naciones Unidas, y en el preámbulo de las Naciones Unidas no está establecido que las Naciones Unidas divida o cree pueblos o estados. Se construyó para dimitir los conflictos, resolver los conflictos entre los estados, entre los países, entre los pueblos, en asegurar la paz en el mundo. Sin embargo, a través de la resolución 181 dividieron a Palestina en dos, quitándonos a nosotros tierra, quitándonos a tierra a nuestra gente, los hogares, masacrando pueblos y haciéndolo huir. En el otro contexto, todo lo que está ocurriendo, amiga, escúchese bien a los que nos están oyendo a través de la Radio del Sur, todo lo que está aconteciendo en el Medio Oriente es complaciendo al Estado de Israel, Estados Unidos y sus aliados, para desvincular y alejar y olvidar, para que la gente piense en el conflicto de lo que está ocurriendo en Siria, que es uno de los países que ha apoyado y ha enfrentado a Occidente, a Hezbollah y a los nacionalistas libaneses que han enfrentado a Occidente, para alejar y hacer ver el panorama del Medio Oriente, que hay cosas más importantes que Palestina. Y como lo decía el presidente Abbas en su alocución en las Naciones Unidas, la paz en el Medio Oriente y en el mundo entero pasa porque hay una Palestina. Si no hay Palestina, no va a haber paz en el mundo entero, porque esa es una de las causas más antiguas, más viejas del mundo actual, de que se tiene un ejército opresor que domina, mata, asesina y dice que él es el perseguido, que él es el asesinado. El Estado, los 6 millones que no negamos de que hayan sucedido ese crimen, ese asesinato, pero tampoco podemos decir de que en realidad solamente murieron 6 millones. Hubieron otros 48 millones de otras nacionalidades, de otras religiones, de otros credos, que también fueron asesinados por los nazis. Pero peor aún, el Estado de Israel, el Estado sionista actual, hace prácticas peores que las que hacía Adolfo Hitler y los nazis con los palestinos. Y Rabat, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos desde aquí un fuerte abrazo y, por supuesto, todo nuestro apoyo y solidaridad con la causa palestina. Gracias, hermana. Y bueno, Palestina Libre, y venceremos. La victoria está cerca, en el nombre de Dios. Bueno, ahí está, tiene que ser así, tiene que haber una victoria palestina. Lo decía allí muy claro Rabat Duca, la paz en el mundo pasa porque exista, porque haya una Palestina, porque es una de las causas más antiguas de la humanidad, pese a todo el bloqueo mediático que reciben. Y bueno, ¿cómo no recibirlo? ¿No? Se enfrentan nada más y nada menos que al Estado sionista de Israel, a Estados Unidos y a sus aliados. Y qué impactante, ¿no? Escuchar esas frases que uno a veces intenta, ¿no?, hacer ese debate, y todavía hay gente incluso con pensamientos que le están apostando, ¿no?, a lo distinto, pero todavía tú le dices, bueno, mira, los campos de concentración de Adolf Hitler es lo mismo que se estaba viviendo en estos momentos, o peor, en Gaza, en Palestina, y todavía reaccionan como que no, ¿no? O sea, la historia, la cinematografía, además, nos ha vendido mucho el tema de, bueno, todo lo que sufrieron los judíos, que no es que no haya sido así, Sin embargo, bloquean completamente en la actualidad temas como lo que padece Palestina constantemente, día tras día. No es nada más cuando ocurre una operación, cuando lanzan una operación y entonces allí obtienen uno que otro espacio dentro de la prensa. Fíjense ustedes, el mismo tema de la denominada crisis de los refugiados. ¿Por qué no fue noticia cuando empezaron a destruir esos países? ¿Por qué no fue noticia cuando empezaron los bombardeos, cuando empezaron a asesinar, cuando mataron a Muammar al-Gaddafi, todo lo que ocurrió después? Es más, el propio hecho de Muammar al-Gaddafi fue noticia, el asesinato, noticia tergiversada, pero fue noticia el asesinato. Sin embargo, nadie sabe qué ocurrió en Libia después del asesinato de Muammar al-Gaddafi. Nadie sabe que actualmente se siguen saqueando los recursos y además lo hacen de la forma más tranquila, tal cual, como si eso fuese naturalizado, legal, ¿no? Que se siga saqueando, van las empresas y se llevan los recursos naturales de Libia, pero de eso no se habla. No se habla de las condiciones en las que viven estos pueblos luego de que la Organización del Tratado Atlántico Norte haya decidido invadirlos, ¿no? Caerle, bombardearlos. De eso no se habla. Se habla ahora de la crisis de los refugiados. No se habla de lo que originó esa crisis. Se habla ahora de una bandera izada de Palestina en la ONU, pero no se habla de los derechos que debería tener y no tiene Palestina por culpa precisamente del Estado sionista de Israel. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? A lo que nos lleva el sistema y sus medios, ¿no? Porque medios de comunicación que trabajan precisamente para los mismos objetivos de perpetrar este sistema y además lo hacen muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Parte de esos análisis que uno debería hacer, ir a lo estructural, intentar entender el tema desde lo estructural, y no es cosa sencilla, ¿no? Es un arduo trabajo. 9:24 minutos de la mañana, vamos a ver qué más nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por aquí nos escriben: hola chica, buen día, una denuncia, las panaderías ubicadas en Las Mayas prácticamente lo ponen a uno manos arriba, te atracan con todos los precios del pan. He llamado a la Sundé, pero no ha logrado concretar la denuncia, dice Henry, que escribe desde el Valle. Por aquí también nos dicen: hola, es Carlos desde Barquisimeto, excelente programa, brindando información que alegra el espíritu de una manera positiva, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Por aquí también nos dicen: hola, buenos días, Jessica. Yo no sabía que este programa también servía para buscar novia. Da mi número y di que estoy buscando una chica así como tú y que por lo menos tenga un buen corazón sin rastro de maldad como el tuyo, dice Fabio. Bueno, no, ya este programa va para todo, pues, ¿qué más? Por aquí también nos dicen: ay, Jessica, cómo me gustaría tener una conversación contigo. Somos tan diferentes y a la vez tenemos tantas cosas en común. Y no te preocupes por una casa, que lo mío será tuyo. No, yo no estoy preocupada por nada. Muchas gracias por ese mensaje. Por aquí también nos escriben: buenos días, estoy maravillado con lo demostrado por la juventud el día de ayer. Y le digo a la derecha que se prepare porque lo que se viene es joropo y la burguesía debe estar asustada. Los planes que tienen no son muy sanos ni muy buenos, dice Emilio Araque. Por aquí también nos escriben: mi ángel de la mañana, muy buen día. En BTV, en el programa El Desayuno, pasaron un especial de una hora con el título El Lado Oscuro de la Polar. Allí se evidencia el terrorismo laboral en su fase extrema. Grabaron a unos sicarios con uniforme de la Polar agrediendo a los trabajadores y a los sindicalistas. Es tétrico. Es tétrico y pasa no solamente dentro de la Polar, pasa dentro de la mayoría de las grandes empresas que tiene este sistema, ¿no? Que funcionan así, si no pudieran, ¿no? Eso de enriquecerse precisamente sobre la explotación del otro, ¿no? Por aquí nos dicen: muy buen día, corazón, es Félix Antonio, te escribo desde Trujillo, quiero exigir justicia, nos dicen por acá, justicia por el locutor Sammy, que fue vilmente asesinado. Gracias, mi bella, nos dicen por aquí en este mensaje. Por acá también nos escriben: buenos días, bella. Ahora la clase media se les presenta un gran dilema. ¿Cómo hacer con sus trabajadores residenciales? Porque según todos apoyan al gobierno. Por aquí también nos dice: muy buen día. El señor Obama quisiera hacer muchas cosas, pero las cúpulas económicas de su país jamás lo dejarán, dice Eduardo Acosta. Yo no sé si las quiere hacer o dice que las quiere hacer y se ampara en eso de que las cúpulas jamás lo dejarán. Pero bueno, sin duda igual cambio no habrá por parte del señor Barack Obama. Por aquí nos dice: muy buen día, saludos el pueblo norteamericano. Desde Venezuela se les quiere, se les adora. Que viva el pueblo de los Estados Unidos, dice Eduardo. Por aquí también nos dice, muy buen día, el municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas, tenemos más de 30 horas sin el servicio eléctrico, acá los apagones son muy constantes y esto está causando malestar dentro de la población junto al sobreprecio de los productos. Ojo pelado, dice José Molina, que nos escribe desde Barinas. Por aquí también en otro mensajito nos dice, muy buenos días, mi denuncia es la siguiente, ¿hasta cuándo los apagones? Ese es otro mensaje que nos llega. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, cuenta la historia que años atrás llegaban a las costas de América, en especial a Venezuela, ciertos cientos de barcos llenos de migrantes europeos con las caras sucias, mugrientos, con hambre y con muchos sueños. Venían huyendo del caos de la guerra. Todos los países los acogieron, vistieron y les regalaron una oportunidad. De esa migración provienen grandes apellidos de abolengo. Hoy creo que Europa, el gobierno y su población debe ser agradecido por los favores recibidos en su pasado y ayudar a todos esos migrantes refugiados. Por aquí también nos dicen, Obama, en 2 años de bombardeo a Siria no han logrado nada, ustedes no tienen ni moral, dice Carlos Díaz, que nos escribe desde Puerto La Cruz. Ya van casi 3 años de bombardeos contra Siria. Por aquí nos dicen, Israel, país gobernado por fascistas, puro sionista. En otro mensaje también nos escriben, te amo, Jessica, desde Guatire, estoy en sintonía total, escuchando tu hermosa voz que me alegra el día. Muchas gracias, un beso y un abrazo. Por aquí también nos dicen, honores al presidente de Austria que salvó a nuestro presidente Evo Morales, uno de los pocos ejemplos de dignidad que le queda a Europa. Hay que ofrecerle la mano a los europeos que no pertenecen a esa organización megacriminal llamada la OTAN. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, gracias Jessica, porque es muy esclarecedor el programa de hoy. Aparte de la necesaria denuncia que tenemos que hacer, es obligatorio afianzar la construcción de nuestra patria grande. Así es, 9:29 de la mañana, vámonos a otra pausa en mientras tanto y por si acaso, escuchando aquí un merenguito romántico desde Puerto Rico, el tema Enamorado de Cheo Feliciano, y ya volvemos. Quisqueya la bella, Quisqueya, esto sí que es para ti. A gozar. Yo me siento enamorado, como nunca lo sentí, de tus ojos, de tu risa, de tus formas, de tu ser. Cada día, cada noche, cada instante pienso en ti, tu recuerdo va conmigo y me siento tan feliz. Se me asoman tus ojos divinos en mis noches amargas sin luz, a traerme la dicha escondida que otros años soñaba encontrar. Soy feliz y enamorado, tan ardiente es tu pasión, que me quema, me arrebata la locura de tu amor. Y para mi pana Vinicio, saludo, bro. Juega Quisqueya pa' ti. Se me asoman tus ojos divinos en mis noches amargas sin luz, a traerme la dicha escondida que otros años soñaba encontrar. Yo soy feliz y enamorado, tan ardiente es tu pasión, que me quema, me arrebata la locura, mira mami, de tu amor. Compay Chovy, siga gozando el merengue, que esto es así. Amanezco en otro lado. No sé qué me pasa, me siento. con mi alma se ha quedado. No sé qué me pasa, me siento enamorado. Por eso ahora que estoy salado, voy a bailar un merengue a pambichao. No sé qué me pasa. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no al final. Esa rechera. Que a la muda. Se suspende de sus cargos. Alerta memoria. Alerta memoria. No podrán borrar la historia. Alerta memoria. La República Bolivariana de Venezuela asumió la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos hasta el mes de diciembre de 2015. Escuchemos a la jefa de la diplomacia, Delcy Rodríguez. Es muy importante que esta organización tenga apego a la normativa internacional, a los principios y propósitos esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, que todo su accionar esté enfocado y apegado al derecho internacional público. Nosotros sabemos por experiencia propia, Venezuela lo sabe, lo que fue la participación de la OEA durante el golpe del año 2002 contra el comandante Chávez, cuando se hicieron la vista gorda con el golpe de Estado, cuando se pidió medidas cautelares para proteger la vida del comandante Chávez, que había sido secuestrado. La OEA no se pronunció ni hizo absolutamente nada, pero sabemos que acciona inmediatamente para proteger incluso derechos que ni siquiera corresponden a determinadas oligarquías, supuestos derechos. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no al final. Esa rechera. Que a la muda. Se suspende de sus cargos. Alerta memoria. Alerta memoria. No podrán borrar la historia. En el marco de los 500 años de la ciudad de Cumaná, del 12 al 14 de octubre, el Estado Sucre recibirá más de 1,000 atletas indígenas de todas las regiones del país en la quinta edición de los Juegos Nacionales Deportivos Indígenas en las disciplinas arco y flecha, cerbatana, rayado de yuca, corte de leña, canotaje y muchas más. Otuguara Puremantu, mi nombre es Shuru y te invito a disfrutar de los Juegos Indígenas. Te esperamos en Sucre. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Siria bajo ataque. Siria bajo ataque. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El Senado de la Federación Rusa aprobó la solicitud del presidente Vladimir Putin de enviar la Fuerza Aérea Rusa en coordinación legal y estricta con el gobierno independiente y autónomo de Bashar al-Assad en Siria para combatir a los grupos terroristas que están destruyendo al pueblo sirio. Nosotros de Venezuela apoyamos y aplaudimos esta decisión de la Federación de Rusia. Ese es el camino para salvar a Siria. Lo hemos dicho durante 4 años, lo dijo el comandante Chávez y yo lo digo todos los días, que haya que decirlo. Si en Siria sucediera lo de Libia, la tragedia humanitaria tocaría a toda la humanidad, a toda la humanidad. Si los grupos terroristas derrocan a Bashar al-Assad y toman el poder en Damasco, vendrían con su terrorismo y su nuevo fascismo, su neofascismo, a acabar a los pueblos del Medio Oriente, de Europa y más allá. Siria bajo ataque. Siria bajo ataque. Latinoamérica es una canción. Un encuentro con la música de nuestro continente mestizo. Un espacio para disfrutar con la música que identifica a los pueblos de la patria grande. Latinoamérica es una canción. Este y todos los sábados a la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Somos La Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. De lunes a viernes, Mientras Tanto y Por Si Acaso. La revista informativa de la Radio del Sur. 9:38 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos a la última parte de su programa, Mientras Tanto y Por Si Acaso. Viernes 2 de octubre, está lloviendo en la ciudad de Caracas, se prevén lluvias también para Miranda, Vargas y Carabobo, así que tomen todas sus previsiones para que no les vaya eso a complicar la felicidad de los días viernes. Se acerca un fin de semana, esperemos que puedan descansar, estar con sus familiares, pasarla bonito durante este sábado y este domingo. Continuamos el recorrido informativo comentándoles que hoy la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, va a estar presentando la propuesta de reforma administrativa de su gobierno. Esta propuesta contempla la reducción del número de organismos y de ministerios existentes en Brasil. Además, se van a plantear los cambios de algunos integrantes del gabinete. Esto fue denominado por Dilma Rousseff proyecto de remodelación ministerial. Ya fue culminado luego de casi un mes de negociaciones con los distintos líderes políticos que forman parte de la coalición del gobierno de Brasil, y ahora ya está todo listo para ser presentado en detalle este proyecto que previamente ya fue presentado al exmandatario y quien ha servido, ¿no?, como una especie de yunta, de buena dupla de Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva, y también fue presentado ya a los dirigentes del Partido de los Trabajadores. Así que luego de esto ya va a ser presentado, digamos, formalmente este programa de reforma administrativa, así que seguramente durante el transcurso del resto de la mañana y tarde del día de hoy vamos a conocer en detalle de qué se va a tratar. Sin embargo, hasta ahora sabemos que se pueden contemplar la reducción de 10 ministerios. En Brasil actualmente existen 39, podrían eliminarse 10. Esto busca asegurar una especie de ahorro en el gasto público y también responder de forma más eficiente a las solicitudes que tenga la gente. También se esperan cambios y ajustes dentro de algunas carteras en específico. Sin embargo, bueno, ya durante esta tarde seguramente conoceremos más detalles de este proyecto. Vamos a estar pendientes, sobre todo también porque sabemos que Dilma Rousseff ha sido también víctima de muchos ataques mediáticos y por parte de grupos de poder que también han estado intentando desestabilizar a Brasil, el gigante del sur, y nosotros como integrantes de esta región tenemos que estar muy pendientes de todo lo que ocurra en Brasil, que además está jugando un papel estratégico también dentro de la geopolítica mundial. Pero bueno, comentábamos al inicio del programa que se había dado, ¿no?, otro ataque, otro tiroteo en una casa de estudio en los Estados Unidos de Norteamérica, en este caso en Oregon. Allí se hablan de 13 personas que habrían sido asesinadas y también se habla de una veintena de heridos. Ya dicen las autoridades que ha sido detenida la persona que ocasionó estos disparos en distintas aulas de esta casa de estudio. Todavía no se sabe cuáles son las causas. Sin embargo, comentábamos que, bueno, llama mucho la atención que por primera vez el presidente Barack Obama ha reconocido que en Estados Unidos existe un arma por cada persona y además ha admitido que son el estado con el mayor número de armas del mundo, pero que también son el estado que padece el mayor número de muertes por armas. Vámonos con una entrevista para analizar este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la lista tenemos al analista y amigo de esta casa, James Petras. Muy buenos días, James. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Es un placer participar en tu programa. Bueno, James, ¿podríamos calificar como un hecho realmente histórico que el señor presidente Barack Obama esté admitiendo que en Estados Unidos sí existe un arma por cada persona y que realmente son el estado con el mayor número de armas? Bueno, son hechos conocidos, incluso otros presidentes han dicho la misma cosa. El problema que incluso el señor Obama reconoce es que nada pasa después de denuncias, lágrimas, críticas, comentarios, reflexiones, nada cambia. El Congreso rechaza cualquier iniciativa. El presidente es demasiado débil frente a las presiones de la Asociación de Fusileros, que National Rifle Association, que conjunta pueden agrupar más de 100,000 afiliados, incluso con millones de dólares, y comprar el voto del Congreso, influir sobre la legislación. Entonces no hay ninguna regulación. Cualquier desequilibrado, cualquier loco, cualquier persona con alguna venganza, incluso en Oregon los estudiantes pueden traer fusiles y armas a la escuela. No hay ninguna regulación que prohíbe esta acción. Entonces el lobby de armas es muy poderoso en Estados Unidos, y la incapacidad del gobierno a actuar indica que los industria de armamentos y las asociaciones de pistoleros es más fuerte que cualquier opinión pública. Debes entender que 85% de la población crea que debemos tener mayores regulaciones y controles, pero el 15% más los organizados con dinero están en posiciones de bloquear cualquier cosa. Estas cosas se van a repetir como han repetido 3-4 veces ya este año, masacres de este tipo. Y no hay nada que los gobernantes pueden decir. El señor Obama parecía anoche en la televisión como una persona frustrado, impotente, incapaz de actuar, incluso sea el presidente supuestamente el país más poderoso en el mundo. Hay una cultura de armas, de pistoleros en todas las telenovelas que estamos mirando cada día en la televisión. Armas resuelven todos los problemas, y este fomenta la idea entre cualquiera que podría realizar sus sueños, pesadillos, con armas. Entonces los medios de comunicación no ayudan en nada, porque fomentan la idea de que armas son una solución y no la reconciliación, no la negociación, no la simpatía y solidaridad. Entonces también culpa los medios de comunicación y la cultura de Wild West, de los gauchos del pasado, la policía violenta, las guerras violentas. Entonces, ¿cómo se puede dividir la violencia en el externo con la violencia doméstica? Es que decir, si está solucionando supuestamente problemas en el exterior con armas, ¿cómo se va a parar que los residentes en el país no toman el mismo camino? Entonces las guerras imperialistas también tienen un impacto sobre la población, particularmente los afectados directamente e indirectamente. Ahora te consulto algo, James. Ayer ese frustrado Barack Obama, como tú lo denominas, decía que no pueden actuar en torno a la necesidad de regular el tema armamentístico porque el Congreso estadounidense no los deja, no permite que actúe en esta materia. Esto devela que existen nexos entre los integrantes del Congreso estadounidense y precisamente esta industria armamentística. ¿O qué pasa con el Congreso estadounidense? Bueno, ¿les dan dinero o qué ocurre? No solo la industria, pero las organizaciones militarizadas, paramilitarizadas, la Asociación de Dueños de Fusiles, son organizaciones con un presupuesto de millones para comprar el voto y movilizar la minoría de ciudadanos a peticionar y presionar su congresista, y los congresistas demagógicamente utilizan esta carta populista citando la Constitución, que dice todo el ciudadano tiene el derecho tener un fusil, pero tener el derecho no necesariamente implica utilizar este derecho y la forma que utiliza. No hay ningún peligro ahora actual de ataques del exterior como en la época colonial o postcolonial, cuando los ingleses amenazan a invadir el país, cuando tenían conflictos con las comunidades indígenas, cuando existía una expansión territorial de Estados Unidos. Entonces este derecho que hablan los asociaciones de fusileros no existe más, las condiciones y mucho menos las condiciones de peligros inmediatos y directos. El peligro ahora es de cualquier ciudadano frente los armas que existen. Imagínate un profesor o un estudiante que va a la clase y vea un alumno o una persona a su lado que tiene en la bolsa un fusil o sobre el pupitre un fusil o una pistola en el bolsillo. Es legal, puede entrar un supermercado o cualquier lugar a algún pistolero en el cinturón. Y no hay ninguna restricción en las condiciones actuales. En Texas, por ejemplo, está legal a dar un paseo con el perro con un fusil sobre el hombro. Bien, James, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur y que nuevamente nos ayudes a entender un poco lo que ocurre en Estados Unidos. Te enviamos un abrazo. Bueno, un abrazo para vosotros y sigan el buen trabajo. Bueno, estábamos conversando ahí con el amigo de esta casa, James Petras, analista y sociólogo estadounidense, ayudándonos a entender un poco qué ocurre en los Estados Unidos. Un nuevo tiroteo en una universidad de Oregon deja a 13 personas asesinadas, más de 20 personas fallecidas. Ya se ha identificado quién fue el autor de este tiroteo. Es además apenas un joven de nombre Chris Mercer, apenas tiene 26 añitos de edad, ni siquiera estudia en esa universidad en donde ocurrió el tiroteo. Las autoridades están entrevistando a sus familiares, a sus amigos, están chequeando sus redes sociales en busca de pistas o algo que ayude a determinar por qué este joven habría actuado de esta manera. Entró a distintas aulas de esta universidad en Oregon y fue asesinando pues a los estudiantes que allí se encontraban. Esto suscitó a que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ofreciera un discurso anoche. Como decía James Petras, lucía totalmente derrotado, ¿no? Y uno se pregunta allí, ¿dónde está el Barack Obama que se paró en su podio en la Organización de Naciones Unidas a decir que él es el presidente del país más poderoso del mundo, que tienen el mayor ejército militar y que apenas lo quieran utilizar o sientan la necesidad de utilizarlo, pues van y lo utilizan cada vez que lo consideren necesario porque él es el señor presidente del país más poderoso del mundo? Y ayer entonces era apenas un animalito indefenso que no puede en contra del Congreso de su país porque el Congreso obstruye las posibilidades de cambiar las legislaciones o de revertir las normativas que dicen que cualquiera puede tener un arma dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y además un personaje que se mostró en contra de las armas anoche, decía que eso ocasiona el mayor número de muertes dentro de los Estados Unidos, incluso decía textualmente: no puede ser que sea tan sencillo para alguien que quiera lastimar a otra persona tener en sus manos la facilidad de un arma. Uno se pregunta, no puede ser que sea tan sencillo para un Estado, para un gobierno como el que dirige Barack Obama, bombardear, querer lastimar a cualquier otro país sencillamente porque tienen el mayor ejército del que tanto se vanagloriaba Barack Obama durante su discurso en la ONU. Así como no puede ser posible que cualquier estadounidense tenga un arma para ir a asesinar a estudiantes en una casa de estudio, en este caso en Oregon, la semana pasada fue en California, al oeste de los Estados Unidos, tampoco debería ser posible que cualquier estado tenga el armamento para ir y atacar y bombardear y saquear e intervenir en otras naciones como lo hace Estados Unidos. como lo ha estado haciendo en Siria, en Oriente Medio, en África del Norte, y ha generado esa denominada crisis de los refugiados. Hay uno, hay muchísimas cosas que conectar, ¿no? Y además, qué asqueroso que al final todo el discurso del señor Barack Obama sea para decirle a la gente, cuando usted vaya a votar, recuerda que si vota por los republicanos, entonces usted está avalando que exista el tema de las armas. El señor Barack Obama, usted es demócrata y tampoco ha demostrado nada. Ese bipartidismo en los Estados Unidos no ha traído absolutamente nada en positivo. Pero además esto habla del desajuste, ¿no?, que tiene mucha gente dentro de la sociedad norteamericana, que tienen algunos sectores para llegar y actuar así, ¿no?, con esta demencia de entrar a una casa de estudio y caerle a tiros a todo el mundo. Y ahí están esos factores que decía James Petras y que también han sido auspiciados por el propio Estados Unidos, esa industria del entretenimiento, del supuesto entretenimiento, de las comillas más grandes del mundo, que dicen precisamente que a partir de los tiroteos, de las violencias y de las armas es que la gente logra su objetivo. De hecho, se asocia el tema de las armas con una supuesta libertad. No hay película estadounidense que no empiece con el personaje rompiendo absolutamente todas las supuestas normas que no se deben romper, ¿no? Bueno, parte de esos análisis que hay que dar. 9:53 de la mañana, leemos algunos mensajitos más de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que hoy nos han escrito muchísimo, menos mal, me están acompañando. Por aquí nos dicen: apoyo completamente la alianza contra el terrorismo que ha propuesto el presidente Vladimir Putin y que es respaldada por nuestro presidente. Nos dicen por acá en este mensaje Arturo. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito nos escriben: el terrorismo colombiano ya está en manos de la AMPA venezolana también. Nos escriben este mensajito. Por aquí también nos escriben: buen día. A un año de la siembra de Robert Serra y de su desaparición física, el pueblo aún lo llora. Que vivan los mártires de la patria, que no volverá ni pasará nuevamente la derecha antivenezolana. Aquí en otro mensaje también nos dicen: hola, indispensable ejecutar, pero ya, esa idea de la oyente que pidió buscar firmas en América Latina e introducirlas en alguna corte internacional para que quiten las bases gringas de Colombia. Por acá en otro mensaje nos dicen: Israel dice ser el pueblo de Dios, pero tienen todas esas armas y bombas nucleares para matar a la gente. Nos dicen en este mensajito Ana desde Valencia. Bueno, yo le agradezco a todos los usuarios y usuarias que me estuvieron acompañando durante la mañana de hoy, viernes 2 de octubre. Ya llega el final de esta revista informativa. Mientras tanto, y por si acaso, no sin antes agradecerle en los controles al compañero Carlos Gómez, también se le agradece en la producción de este espacio al compañero José Manuel Armas, y nos ayudó el día de hoy con la musicalización. Nos ayudó el día de hoy Mercedes Medina, así que bueno, a ella también le agradecemos que nos haya ayudado con la musiquita el día de hoy. Los invitamos pues para que sigan en sintonía de la Radio del Sur. 9:55 de la mañana, que tengan un hermosísimo, feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 de la mañana. Los quiero mucho, gracias por la compañía.